tenemos del otro lado de la línea telefónica a Mariano Félix, nuestro economista de confianza. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo anda todo? Bien, bien, bien. La verdad que estamos bien hasta ahora. A ver qué nos traes. Perfecto. Que nos depara el futuro. Che, mira, a ver, les cuento. Esta ha sido una semana bastante tranquila, en términos generales, para lo que es la Argentina, es un montón. Porque, bueno, digamos, está todavía, desde la semana pasada, sigue controlado eso que agitaba mucho la situación económica de corto plazo, que era el movimiento del tipo de cambio. Y han surgido un par de noticias que podríamos decir, en un contexto de una crisis económica bastante profunda, algunas noticias que podemos llamar positivas, lo cual, de nuevo, en este contexto es un montonazo. Me llamó la atención que, bueno, en estos días, el día de ayer en realidad surgió un informe del INDEC que daba cuenta de la evolución de los salarios en el sector público y en el sector privado a lo largo de este último mes, del mes de marzo exactamente, y por primera vez en muchos meses muestra que los salarios subieron en el mes de marzo un poquito por encima de la inflación. Esto, bueno, de nuevo, en el contexto que estamos atravesando es un dato positivo. Los salarios en promedio subieron 10,1% en marzo y la inflación en marzo fue del 7,7%. De manera tal que, bueno, en promedio subieron. Y este crecimiento estuvo impulsado por el aumento en los salarios en el sector público, que subieron un poco más todavía, 16% en ese mes, 16,3%, y por otro lado, por el aumento en los trabajadores del sector privado formal, que fue un poquitito más bajo. Pero de nuevo, acá hay dos cosas. Por un lado, en el sector público, lo que suele ocurrir en marzo, y esto para considerar el aumento, es que las paritarias estatales, sobre todo en el sector público nacional, tienen como unas cláusulas, digamos, ¿no?, que ajustan los ingresos de manera atrasada respecto a la inflación del año pasado. Siempre hay alguna cláusula de corrección, y esa cláusula en general opera en el mes de marzo. Por eso hay un aumento adicional en función de que durante todo el año pasado los salarios corrieron por detrás de la inflación y esto se recupera ahora recién. Pero lo más preocupante, si uno mira las estadísticas de mediano plazo, es que los salarios de los trabajadores y trabajadoras no registrados en el sector privado, vienen perdiendo, como en la guerra, como suele decirse, con respecto a la inflación, y desde fines de 2019... han perdido casi un 20% de su poder de compra. Esta es lo preocupante de la dinámica argentina, digamos, de los salarios en Argentina, el punto más preocupante. El sector privado formal, digamos, y el sector público se mantienen básicamente estables, un poco más arriba, un poco más abajo, en relación a fines de 2019, pero el sector privado no formal, digamos, no registrado, ha caído mucho, un cuarto, es un montón, y esto es un cuarto sobre una caída brutal que ya venía acumulándose desde mitad de 2017. Así que los salarios de los trabajadores y trabajadoras informales cayeron casi 40% desde 2017, y los del sector público y sector privado cerca del 15%. Y hay una diferencia muy, muy notable, que obviamente tiene que ver con la capacidad de negociación, el poder que otorga la capacidad de organizarse sindicalmente, no tanto en el sector privado formal como en el Estado. Esto le da una ventaja, aún en condiciones muy, muy difíciles como las de los últimos años, a estos trabajadores mejor organizados, digamos, ¿no?, mejor organizadas. Este es como el dato interesante, digamos, de novedad de estos días, esta situación. Agrego a esto que, bueno, el gobierno, obviamente, en plan campaña electoral, llegar a agosto a las PASO de la mejor manera posible, anunció por un lado, bueno, anunció lo que la ley dice, que es el aumento de jubilaciones a partir de junio por ley de movilidad, cerca del 17%, y en paralelo anunció la decisión de otorgar bonos, bonos de 15, 17 y 20 mil pesos en junio, julio y agosto para los jubilados que ganan el haber mínimo, va a ser decreciente hacia arriba, digamos, hacia dos jubilaciones mínimas. De manera tal que la cuenta que hace el Ministerio de Economía es que con estos aumentos las jubilaciones estarían subiendo por encima de la inflación acumulada en el último año, que no es mucho, la verdad, porque las jubilaciones están muy en el piso, pero bueno, nada, es un dato en este contexto de nuevo, esto es un dato positivo, marginalmente positivo, en el contexto en que estábamos comentando. No, que es un montón, digo, en términos de cómo veníamos a lo que eran las últimas semanas. Lo que me queda ahí es este mes, esta excepción que acabamos de tener de el salario ganándole, aunque sea por algún punto, a la inflación. ¿Tiene una perspectiva de sostenerse? ¿Podemos decir que de acá a fin de año no nos come la inflación? O, digo, más allá de que es estamos hablando de, por lo menos, de quienes hoy tienen la posibilidad de estar cobrando un sueldo, ¿no? Que hasta hace poco eran sueldos de pobreza, ahora son sueldos al menos. No es que para todo el mundo va a significar que la inflación ya terminó, sino que, bueno, un sector, por lo menos, ¿cómo, es proyectable o no? No, es difícil, digamos, la proyección que cuando uno mira la serie, digamos, de los últimos 2 años, al menos, lo que muestra esto es que los salarios suben y bajan en torno a la inflación, o sea, no pierden mucho, pero salarios formales o estatales, no pierden mucho, pero tampoco ganan. Entonces, lo más probable es que esto continúe, más cuando sabemos que, bueno, mañana va a ser el dato oficial del INDEC de inflación del mes de abril. El dato de la Ciudad de Buenos Aires ya dio 7,8%, es decir, más alta que el mes anterior. Y es probable que la inflación en los próximos meses siga elevada y elevándose, de manera tal que difícilmente los salarios puedan ganarle a la inflación de acá, al menos de acá a fin de año. Es muy poco probable. Lo que probablemente sí ocurra es esto, digamos, ¿no? Que van a seguir en un nivel de estancamiento, persiguiendo de atrás a la inflación, pero en principio, en cuanto a quienes tienen capacidad organizativa a través de sindicatos, organizaciones gremiales, no perder demasiado en esta etapa aparente, por lo menos es lo que se está viendo y es lo que es probable que siga ocurriendo. Y claramente está lo que vos decís, por un lado los informales, trabajadores y trabajadoras informales, asalariados informales, digamos, ¿no? Vienen perdiendo como loco, y obviamente todos quienes cobran beneficios de la seguridad social, planes de procrear, potenciar, etcétera, están yendo bastante por detrás de la inflación, de la misma manera que va por detrás de la inflación el salario mínimo, que es el que cobran un sector muy importante de las y los trabajadores. Estos datos que yo doy, que son los datos que informa el INDEC, son datos promedio. No todos los trabajadores y trabajadoras tienen la misma evolución. Los que tienen el salario mínimo en general están yendo por detrás del promedio en este caso. Así que esa es un poco la situación. De nuevo, datos marginalmente positivos en el contexto, pero que no auspician, digamos, un gran cambio en la tendencia. Y después hay algún par de datos que me parecieron como interesantes de situaciones vinculadas a otro tema, bueno, vinculadas también al valor, a esto que decíamos, al valor de la moneda argentina o al valor del dólar. Es que salieron estadísticas de turismo internacional hacia Asia y desde Argentina, y se nota un aumento muy fuerte en el ingreso de extranjeros y extranjeras a la Argentina como bajo la modalidad turista, aumentos de más del 110% en el último año, el primer trimestre de este año en relación al primer trimestre del año pasado, y en el sentido contrario, solo el aumento del turismo internacional ha sido cercano al 70%. Es interesante marcar esto porque, bueno, digamos, hay sobre todo en algunas regiones, Chile, Uruguay, Brasil, los aumentos en el turismo internacional hacia la Argentina son superiores al 150%, en el caso de Uruguay más del 250%. Y esto, como es interesante, digo, porque marca como, digamos, lo devaluada que está la moneda argentina, lo barato que es Argentina para extranjeras o extranjeros que quieran venir a visitar el país, en términos generales. Y también es interesante porque, bueno, la preocupación que hay en países limítrofes en relación con esta situación, que parece, digamos, para los extranjeros súper positiva, pero para la economía en las zonas de frontera, en algunos casos empieza a generar problemas. Y justo veía una noticia en el día de hoy, que en el Uruguay, en toda la zona de frontera con Argentina, el gobierno uruguayo está pensando en establecer beneficios, digamos, fiscales para favorecer la actividad económica, digamos, el comercio y la actividad económica del lado uruguayo de la frontera, Argentina-Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque justamente como es tan barata Argentina en comparación, lo que está viendo es un desplazamiento de personas muy grande, por ejemplo, para cargar nafta del lado argentino en vez de cargar nafta del lado uruguayo, o para comprar bienes de consumo en el lado argentino de la frontera, y esto obviamente perjudica fuertemente a los productores, vendedores en el lado uruguayo. Entonces, imaginémonos cómo es la situación, la diferencia de precios que hay, que el gobierno uruguayo está pensando en establecer reducciones, por ejemplo, de hasta 40% en el impuesto al combustible en las estaciones de servicio que están alrededor en 20 kilómetros alrededor de la frontera del lado uruguayo. Digo, esto marca la situación a nivel general, digamos, de nuestro país en relación a qué desvalorizado que está nuestra moneda y la crisis que estamos atravesando producto de la falta de dólares, ¿no? Sí, ahí cuando estabas hablando se me venían un montón de cosas que vengo como acumulando con ganas de hablar, no sé si nos vas a dar el tiempo para todo, pero por un lado la cuestión de los dólares, se tranquilizó el dólar, se dejó de hablar, pero hubo hace unas semanas otra vez volvió esta cosa de adolarizar la economía como una salida que me parece que se la toma como, no se la explica mucho y la gente entiende bastantes cosas distintas, como pensar que si yo cobro 20 mil pesos voy a cobrar 20 mil dólares, cosas confusas que le pasa a la gente. Y después lo último también con esta cuestión de las medidas proteccionistas o medidas a tomar en la economía. Rosati diciendo que emitir es inconstitucional. Digo, son esas cosas que de repente la gente habla porque los medios hacen que la gente hable de eso. Y bueno, tal vez en algún momento podríamos encararles a esas cuestiones que tal vez no son tan importantes, pero son así. El cholulaje de la economía, como quien dice. No, sí, son importantes y tenés razón. Si querés, ya me comprometo a que este sea el tema de conversación de la semana que viene. Así que hablaremos si querés, de la dolarización y de estas cuestiones. Que sea un atisbo de una buena noticia y sentir que hay gente.